pensando, la gente necesita el fuego de Dios. El cuerpo de Cristo comienza a arrebatar lo que por herencia nos pertenece. A continuación, Tiempo de Reforma, en la voz del apóstol John Padilla. Bienvenidos. Un aplauso fuerte a toda la gente, los bendecimos. Ahora le voy a hablar de un tema. Este tema es el poder de la gloria de Dios. Diga conmigo: el poder de la gloria de Dios. Oiga pues, cuando nosotros hablamos del poder de la gloria de Dios, y oiga esto, la Biblia dice que la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Eso quiere decir que la gloria de Dios es la cultura del reino. La gloria de Dios es la manera de pensar del cielo. Cuando usted habla de la manera de pensar del cielo, cuando usted habla como piensan en el cielo, por eso el Señor dijo estas palabras. Dijo así: cuando oren, digan: venga a nosotros tu reino. Eso quiere decir que lo que piensan en el cielo tiene que ser bajado a la tierra a través de usted. La Biblia dice que usted es un embajador del reino de los cielos. Así que usted no puede hablar como hablan los terrícolas. Usted tiene que hablar como en el reino de los cielos se habla. En el reino de los cielos no hay escasez. En el reino de los cielos no hay recesión. En el reino de los cielos no hay economía chueca. En el reino de los cielos lo que hay es un sí y amén. En el reino de los cielos todo es posible para el que pueda creer. En el reino de los cielos nada es imposible para Dios. En el reino de los cielos toda enfermedad se va. En el reino de los cielos todo es posible. Los sueños y las metas que tú tienes las puedes alcanzar cuando desciende el cielo a la tierra. Mucha gente se quiere ir ya. Mentira. Es que venga el reino acá, esa es la idea. Van a llegar los días donde esa cultura va a culturizar toda la ciudad. Están llegando los días. Estamos llegando casi a 3.000 personas. Tocamos casi el domingo pasado 2.530. Y los niños están también hablando lo mismo. Estamos llegando ya a culturizar toda esta gente. No para atarla a un hombre. Yo le he dicho, yo regresé aquí, pero no para ser el tatashkán, ¿verdad? No para ser el gurú. Y no para ser el líder que simple y sencillamente la gente tiene que ver. Volvimos acá por orden del Señor y por amor al Dios. Pero a la gente la vamos a llevar solo a uno. Que merece la gloria, la honra, el poder. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Se llama Jesús. ¿Te voy a decir algo? Jesús es el único digno de toda gloria y de toda honra y de todo el poder. Y si lo que hemos hecho, dice la Biblia, cuando el Padre formó al Hijo, dice la Biblia, cuando el Padre envió al Hijo, perdón, dice que en Jesús todas las cosas fueron hechas. Por Él fueron hechas, por Jesús. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces te voy a decir algo. Cuando la cultura del reino llega a una ciudad, todo comienza a cambiar. Comienza a cambiar la economía de esa ciudad. Comienza a cambiar, porque nosotros mismos vamos a generar más adelante trabajo para nosotros mismos. Nosotros mismos vamos a generar empleo para nosotros mismos. En ese templo, cuando usted viene a la iglesia, usted logra hacer que el reino y la economía avance. ¿Cómo? Cuando usted de repente hacemos el negocio con el bus que trae a la gente. Para los que vienen en bus, por los que vienen en vehículo también, usted pasa por la gasolinera y entonces esa gente puede poner gasolina. Entonces está generando empleo para el que pone gasolina. Usted está generando empleo para los que trabajan en la gasolinera. Usted está generando empleo entonces para el bus. Usted está generando empleo para el empresario del bus y para el que maneja el bus. Usted está generando empleo para el ayudante del bus. Usted está generando empleo para los que venden llantas aquí para el bus. O sea, la economía, cuando usted trae un bus, activa la economía del país, de la ciudad. Y así va a ir haciendo la economía. En ese templo que vamos a construir, ¿verdad? Nosotros vamos a tener algo multidisciplinario que va a generar que la economía camine. Ahora, volviendo al punto ya. Cuando nosotros hablamos de la gloria de Dios, todo eso pasa. Y todo eso va a ser glorioso aquí. Ahora mire, van a pasar dos cosas muy fuertes. Cuando la gloria de Dios cae en un lugar, cuando la gloria de Dios, por eso los del día martes del discipulado no se queden, porque este martes va a ser glorioso. Y te voy a decir por qué. Porque vamos a descubrir algo más. La tierra será llena de la cultura, dice, del reino. Eso quiere decir la gloria. El pensamiento del reino, el pensamiento del Padre para tu vida. Dice la Biblia que si Él nos dio a Cristo, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Esa es la cultura del reino. Esa es la mentalidad del reino. Ahora van a pasar dos cosas espirituales. Y agárrese bien de la butaca y allá de la silla para que no se va a caer nadie. La gloria de Dios, cuando está en un lugar, cuando esa gloria se desea manifestar, como lo está haciendo acá, lo que va a suceder, en primer lugar, es que se va a sustituir todo culto religioso de la ciudad. El culto religioso va a ser sustituido por fiestas gloriosas delante del Cordero de Dios. Si antes el culto religioso, aquel culto religioso cuadrado, en el cual no grite, no se mueva, no haga nada, vaya, siéntese, párese, párese, siéntese, váyase. Pero no pasó nada. El culto religioso de la ciudad va a ser sustituido por la fiesta del Señor. Dos. Las tradiciones de los pueblos van a ser sustituidas por el vino nuevo que Dios va a derramar en la gente de vino nuevo y en la nueva y en la juventud también. Y en los adultos que nos cambiemos la mentalidad de vino viejo a vino nuevo. Entonces, lo que va a pasar es que los dioses paganos y todo tipo de idolatría de la ciudad va a tener que huir de la ciudad. Y va a ser sustituido por años. Trabajábamos ahí para que no nos pusieran todo ese montón de ventas ahí afuera. Y este año se fueron. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios no permitía, no soportaba que en medio de nosotros estuviera su gloria. Entonces, comienza a ser sustituido los cultos religiosos, porque las demás congregaciones van a comenzar a decir: yo quiero también crecer. Y nosotros les vamos a decir cómo crecer. Pero va a ser esto. Lo primero que le vamos a decir: cambia el vino viejo que tienes ahí. Le estás predicando mensajes sin vida. Le estás poniendo una alabanza que era para tu abuelo. Y ahí y estás ahí con tu violín. Y ahí estás ahí todo cansado del camino. Pero ahí te quedó cansado el camino. No. La nueva generación y la gente de vino nuevo necesita que vayamos renovando la alabanza, para que vayan siendo fiestas espirituales. Porque la gente ya se aburrió de los cultos aburridos y comenzaron a anhelar la fiesta de Dios. Mira lo que pasó cuando el arca del testimonio, se la robaron los filisteos. Los enemigos de Jehová robaron el arca y se la llevaron. Ellos dijeron: ya la hicimos porque tiene oro, porque está llena de oro el arca. Nos la vamos a llevar porque a nosotros nos va a funcionar el arca. Y lo que pasa es que el arca les hizo destrozos en cada ciudad donde iba. Habían 5 ciudades enemigas de los filisteos y las 5 ciudades fueron destruidas por la gloria de Dios. Y mira, te voy a decir algo. Primer libro de Samuel 5, del 1 al 5. Primer libro de Samuel. Dice la Biblia ahí: cuando los filisteos capturaron el arca, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. ¿Qué más? Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron. ¿Dónde la metieron? ¿Dónde la metieron? En la casa de Dagón, y la pusieron ahí. Deje. ¿A dónde la pusieron? La pusieron a... Mire. Cuando tu semilla llegue el arca del pacto, la colonia tiene problema. El infierno comienza a tener sus peores pesadillas. Porque cuando el arca llega, antes de abrir una semilla, por favor, toquen trompeta y anuncien lo que va a llegar. Y díganle a la gente: peligro, alto voltaje. A partir de este día, este terreno está sitiado. A partir de este día, todo chupadero cercano se va a cerrar. A partir de este día, todo prostíbulo del diablo se va a terminar. A partir de este día, los que están peleando a la par, los vecinos que solo peleando viven, van a tener que entender que la gloria de Dios los va a inundar. Cuando tú llegas a un lugar, amén, tú eres un arma secreta de Dios, eres peligroso, amén. Entonces, y cuando una iglesia decide que el arca de Dios esté acá, lo que va a pasar es que todo alrededor va a comenzar a recibir esa gloria y va a comenzar a cambiar. Mira, el arca se la llevaron y la fueron a poner al templo de Nuestra Señora de Dagón. Ahí lo fueron a poner y la llevaron a Nuestra Señora de Dagón, y ahí estaba el arca a la par, y cerraron la puerta a los sacerdotes y se fueron los sacerdotes. Y mira lo que pasó. Y metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al día siguiente, los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí, ¿sabe cómo estaba Dagón? Dice que estaba, ¿cómo estaba? Estaba el, estaba Nuestra Señora de Dagón, estaba Dagón. El arca llegó. Y lo que pasó es que Dagón, en la noche, ese gran gigante Dagón empezó a bajar y a temblar el ídolo, y empezó a postrarse, y se postró delante del arca. No sé si está entendiendo esta mañana. Se postró delante del arca. Ahí estuvo Dagón postrado. Y los sistemas religiosos se van a tener que postrar delante de la gloria de Dios. Los sistemas religiosos que por años han amarrado a la gente a un pastor y ataron a la gente almáticamente hacia ellos. Hombres y mujeres que se aprovecharon y en lugar de ser servidos pedían un servilismo. Se acabaron los días en donde solo el pastor puede entrar a la presencia de Dios. Señores, el velo del templo fue rasgado. Y tú tienes entrada directa al trono de los cielos. Esos sistemas religiosos que le han dicho al mundo por años, le han dicho al mundo que solo ellos pueden entrar. No, sacerdote soy yo, sacerdote eres tú también. Y los sistemas esos se van a tener que derribar, hermanos. Y se están cayendo, ¿sabían eso? Se están cayendo y se van a tener que postrar delante del arca. Se terminaron esos días en donde solamente nosotros podíamos entrar y los privilegios sacerdotales son nuestros. Mentira, tú eres sacerdote también del Señor y tienes acceso directo al trono de su gracia. Se van a acabar los sistemas religiosos en los cuales tú te confiesas conmigo. ¿Por qué? ¿Acaso yo puedo perdonarte los pecados? No. Solo Jesús te puede perdonar. Solo Jesús te puede perdonar. Y mire, y estaba el ídolo sentado, y así los sistemas religiosos viendo el arca. Y el arca, ella solita se defendía sola. La gloria de Dios no necesita que la defienda nadie. Allí estaba, la dejaron solita y el ídolo estaba enfrente. Pero mire cómo esos son necios, esos filisteos, y se lo llevó el diablo, hermano. Y como eran necios, los filisteos, dice la Biblia así, mire. El versículo 3, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron, vieron a Dagón postrado en la tierra, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón. ¿Y qué hicieron el siguiente día? Diga más fuerte, ¿y qué hicieron? Más fuerte, no. Son necios. Necios. Mire, le voy a decir algo. ¿Sabe qué pasó? Hace mucho tiempo el Salvador, tiene que entender que lleva un nombre específico. El Salvador va a ser punta de lanza a las naciones por una razón. ¿Sabe usted que el Salvador de Centroamérica es el único que tiene nombre de varón? ¿No sabían eso ustedes? Solo Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Nicaragua y El Salvador, mire. Usted le va a decir algo. Tenemos que ser punta de lanza a las naciones. Este país no se llama El Salvador porque él se llama El Salvador, hermanos. Y le voy a decir algo. Yo bendigo el día que nos quitaron de las placas el ídolo. Porque oraba yo por eso y decía, en mi carro no puede haber un ídolo. Y ahí estaba metido. se nos meten por todos lados, pero van a ser derribados. Cuando yo estaba en el colegio Champañat, estábamos cuando, en el 1986, yo estaba arriba de un pupitre. ¿Saber qué estaba haciendo? Me recuerdo que estaba, porque en el pupitre empezó a zamanguearse todo, pero ¡pum! Y el pupitre empezó, pero yo decía que... Y yo recuerdo que fue 1986, ¿verdad? Creo, sí. Y mira, hermano, se zamangueó todo. Y cuando se zamangueó todo, de repente venía, pues, todo el mundo a ayudarnos y... Ahí en San Salvador se sintió feo. Viera qué feo. Entonces pusieron un televisor y dijeron las noticias: todo San Salvador está arribado. Todo San Salvador se arribó. Pero dijeron algo: qué curioso, que lo primero que cayó fue el Salvador del mundo en dos pedazos. Eso fue lo primero que se cayó. ¿Y sabe qué hicieron? Lo volvieron. Pero van a llegar los días y lo volvieron a poner a Dagón en el mismo lugar. Y mire qué pasó. Y volviéndose a levantar de mañana siguiente, aquí Dagón había, bueno, y se vuelven a levantar los sacerdotes. Y volviéndose a levantar el día siguiente, aquí que Dagón, ya el siguiente ya lo volvieron a poner en el lugar. Y el arca estaba ahí, y el arca, hermano, se encachimbó. Y dijo: pónganmelo aquí otra vez, tráiganmelo, pónganlo ahí, déjenlo. Y cerraron la puerta, el pobre Dagón así. Hermano, mire, el Dagón dijo: mejor sáquenme de aquí porque esa gloria me va a matar. Y cabal, nomás cerraron la puerta. Cerraron la puerta. Y cuando cerraron la puerta, ¿le voy a decir algo? Sacó la espada, el arca, y dice que hizo, como estos no entienden, ¿verdad? Ahora me la vas a pagar, Dagón. ¿Y qué dice que hizo ahí? Y aquí Dagón había caído, postrado en tierra, delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón, y las dos palmas, estaban cortadas sobre el umbral, habiéndose quedado Dagón cuto y solo con el tronco, por causa de los sacerdotes, por causa de los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón. No pisan el umbral de Dagón de Asdod hasta el día de hoy, señores. Porque le voló la cabeza a Dagón el arca, y de ahí le voló las manos. Han llegado los tiempos donde se le va a dar en la nuca todo aspecto religioso. Llegaron los días donde el vino viejo va a tener que decir: o me cambia vino nuevo o se le va a volar las manos. Llegaron los días, señores, donde el arca va a comenzar a hacer estragos en Santa Ana. ¿Y sabe qué va a pasar? Que en Santa Ana va a comenzar una revolución tan interesante, y que va a ir para todo San Salvador y El Salvador y las naciones. Ya se está uniendo Guatemala, ya se está uniendo Panamá, porque la gloria de Jehová va a comenzar a invadir, y todo lo que esté alrededor de ella va a ser quebrantado. Todo lo que esté alrededor de ella. Por eso es, oiga, cuanto más conocemos de gloria de Dios aquí, más estragos se hacen allá afuera. No sé si me entendieron esa parte. Entonces nosotros necesitamos conocer más de gloria, más de gloria, más de gloria, y que venga más gloria, y que se manifieste más gloria, y que se manifieste más gloria, más gloria, más gloria, más gloria. Y entre más gloria que adentro, más estragos allá afuera. Por eso me gusta ese coro. Es que es interesante cuando dice, por eso ahí lo sacaron, dice: los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como nada ante él. ¿Cómo es? Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad, sus adversarios también son como nada ante él. Pues Jehová es vencedor, Jehová es el Señor, Jehová. es el Dios de los dioses. Y mira lo que dice ahí. Decapitó a Dagón, Dios de los filisteos. ¿Qué hizo? Corta. ¿Qué hizo? Lo redujo a vanidad. Bien, ese es su Dios, grande y temible. ¿Usted qué cree? ¿Qué cree usted? ¿Usted qué cree? Que somos un par de evangélicos, evangelicoides enajenados del mundo, que todavía tiramos flechas. Sí, patrocita, sí, pues ¿cuál zapato? Llegaron los días que Jehová dará la cara por sus hijos. Llegaron los días que el pueblo de Dios va a mostrar la victoria que se derramó en la cruz del Calvario. Llegaron los días, señores, donde su gloria mostrará que no somos un par de locos enajenados, sino que somos el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Eso somos, le cuento. Porque se quitaron los días de que somos un par de indios ahí, cantando un par de coros. Un corito ahí. Y estamos ahí todos. Más allá del sol. Más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar. Más allá del sol. Y mira lo que cantaban los hermanos, pues. Pero los pastores tuvieron la culpa por años, por babosos. Le decían a la gente: entre más pasmado, más evangélico. Entre más pobre, más evangélico. Hoy no, señores, sean abusados. Dios va a hacer una transferencia de riqueza a su pueblo, le cuento. Y mire cómo cantaban. Aunque en esta vida yo me muera de hambre, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Ahí está todo lo evangélico, papá. Mire. No, señores, el reino de los cielos es otra cosa. El reino de los cielos avanza con violencia. Y los violentos, no sé si vinieron gente violenta. Yo no sé si vino gente violenta esta mañana. Los violentos lo arrebata. Arrebate lo que es suyo. Arrebate lo que es suyo. Lo que es suyo es suyo. No se permita que nadie se lo quita. Lo que es suyo es suyo. Todo sistema religioso va a caer. Y los ídolos de las naciones. Entre más gloria acá, más estragos en los centros de idolatría. Entre más gloria acá, más brujos convertidos. Entre más gloria acá, más satánicos convertidos. Entre más gloria acá, más idolatría desechada. Eso va a pasar cuando la gloria de Dios esté en un lugar. Tenga miedo. Y eso va a pasar también en tu casa. Eso pasa. Eso es lo que pasa. Es la gloria de Dios. Cuando hay gloria de Dios aquí, allá afuera hay estragos. Todo sistema religioso cae. Y no solo estoy hablando del sistema religioso tradicional, que ese ya está cayendo desde hace rato. Estoy hablando del sistema religioso evangélico. Un sistema religioso evangélico que por años lo que ha hecho simplemente es cerrarle puertas a la gente. Lo que ha hecho no darle oportunidad a la gente. Todo mundo va a servir acá. Y todo mundo va a echar fuera demonios. Y todo mundo va a sanar a los enfermos. Y todo mundo va a prosperar. Como dicen esos de Diana, va todo mundo. Todo el mundo. Le cuento. Y es que así es, pues así es. Ahora, lo segundo que va a pasar. Segundo, agárrese. Mira, pues. Lo segundo que va a pasar es que cuando la gloria de Dios está en un pueblo, cuando la gloria de Dios se manifiesta en una iglesia o una sociedad, como lo que está pasando, que dijo el profeta Thomas Gibson ayer, que solo era el principio y que no hemos visto nada. Solo imagínense, a mí no se podía ocurrir que 10 personas se van a convertir en cada semilla en 3 semanas. Y no le estoy hablando de 800 nuevos convertidos en un día, pues. Eso va a ser normal. ¿Se imagina lo que va a pasar? Pero dice, cuando el arca del pacto está en medio de nosotros, cuando el arca del pacto está en medio de tu vida, no hay quien se levante contra ti. cuando tú te aseguras del que el arca del pacto esté en tu casa, como cuando estuvo en la casa de Obed-Edom, el arca del pacto te hace prosperar todas las cosas. Es mejor que vayas poniendo ya matarrata en tu casa, porque como todo prospera, si no mata la rata, van a tener como que son en muy poco tiempo vas a creer que uy, un taco así, no, una rata, porque todo prospera en la casa de los hijos de Dios. ¿Me entiendes? Entonces, como todo prospera, mata ya la rata, porque no va a ser que tacuacine. Todo va a crecer, todo te va a bendecir. Y la gente dirá, ¿y qué es lo que tienen estos? Porque dice, cuando el Señor hiciere volver de la cautividad, cuando te quite todas. Amén. A los que les digo en la mañana, ahorita que empecé el servicio, hey, cuando te quites la armadura de Saúl, vas a correr. Vas a agarrar otra vez la hondía. Vas a andar matando gigantes, destrozando leones. ¿Ah? Vas a andar matando osos. Porque antes matabas osos, pero cuando te metiste al sistema religioso, se te acabaron los sueños. Pero los sueños vuelven, señores. Cuando el arca de Dios está en determinada sociedad, lo segundo que el Señor ponía que pasa es que la gente que no esté dentro de esa gloria y que esté afuera, esa gente va a ser afligida. Esa gente va a ser atormentada. Esa gente va a ser, entonces, hermano, la gente va a comenzar. ¿Sabe usted que allá en Atenas la gente se está protestando por causa de los problemas económicos del país? ¿Y sabe usted que lo que están haciendo es poniéndose fuego ellos y se incendian porque no soportan la presión de ver los cambios económicos que ellos decían que no nos podía afectar? España creyó que no lo podía afectar y países creyeron que no los podía afectar. Señores, apenas es el principio de los juicios de Dios. Porque entre más gloria adentro, más juicio afuera, señores. Porque la venida del Señor está cerca, y la única manera que muchos van a conocer al Señor es cuando los aflijan. Y el mundo, no se me extrañe, es que hay inundación, ahí deje, no hay, no, es que miren, no se extrañe. Ayuden lo que pueda ayudar, pero no se extraña por eso. Es más, nosotros, hay un coro que dice, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor, hermano. No tenemos que tener miedo ni a la muerte. No es que estos soldados que están entrenando en este ejército son de aquellos así ranger, hermano, aquellos que se ponen pintar la cara. No sé si me está entendiendo lo que les... Mira. Los guerreros que estamos levantando son guerreros que no le tienen temor a nada, porque su capitán es Cristo. No sé si entendió eso. Él va delante de tu vida, Él va delante de tus hijos. No temas, iglesia, no tengas temor. No tengas temor a los juicios, no le tengas temor a los terremotos, no le tengas temor a los vientos, no le tengas temor a las inundaciones, porque el que está en el hueco de la mano de Dios será guardado. No tengas temor a la gran tribulación, no tengas temor a la tribulación, porque los que están en su mano no se los arrebata el diablo. Entonces, quiero terminar diciéndote, cuando la gloria de Dios esté en una ciudad, la gente allá afuera es afligida. Por eso es que tu casa, tu semilla, va a comenzar la gente a la par tuya a decir, estoy afligido. Mire, don Juan, aquí vengo, no sé qué hacer con mis hijos. ¿Y qué hago? Mi esposo está deprimido, se cortó la vena. El mundo va a estar afligido. Pero ¿por qué te está entrenando el Señor? Porque tú le vas a decir, no temas. Y yo voy a orar por esta casa y voy a traer paz a esta casa. Y cuando tú llegues a ese lugar, el ambiente y la atmósfera va a cambiar. Mira cómo se afligieron estos. Dice que el arca se la llevaron y abatidos estaban los sacerdotes. Saquen el arca de aquí, porque ya nos mató al ídolo. Ya nos quitó el sistema religioso evangélico. Y cuando te quita el sistema religioso, además pasa, aflige a la gente. Mira, primer libro de Samuel 5, del 11 al 12. Ya lo tiene. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes, estaban abatidos los filisteos, ¿verdad? Diciendo, señores, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y que no nos mate. Pero mire qué dice, qué interesante. Primero Samuel 5, del 6 al 10. Y se agravó la mano de Jehová, ya lo tiene, sobre los días. ¿Qué hizo la mano de Jehová? Dígamelo usted, ¿qué hizo? Se puso más fuerte y lo destruyó. ¿Y qué hizo? Y los comenzó a herir. ¿Sabe cómo lo empezó a herir? Con tumores por todos lados. Tumores, tumores. Y que Jehová puede enviar, pues que Él puede enviar lo que quiere. Una vez Jehová quiera que alguien se convierta, lo trae las buenas o lo trae las malas, pero lo trae. De que lo trae, lo trae. Y mire, dice ahí. Y destruyó, ¿verdad? Entonces tumores en todo el territorio. Y viendo esto, los de Azot dijeron: que no se quede con nosotros el arca, porque su mano es dura. Ahí había super mano dura sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. Convocaron pues a los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos? El arca del dios de Israel. Y ellos respondieron: pasen el arca a Gad, mándenla para otra ciudad, señores, porque aquí les va a matar todo, porque ya le fregó el sistema religioso y ahora viene con todos nosotros. Tumores ahí. Y mire, hermano, yo le voy a decir algo: los tumores, todo ese tipo de enfermedad y pestilencia van a empezar a caer allá afuera. Por eso usted agárrese bien de la silla y manténgase bien en el Señor, oiga, porque esto está a punto de reventar. Entre más gloria acá, más juicio allá, se lo digo. Entre más gloria en las iglesias cristianas, entre más se manifieste la gloria en las iglesias de Cristo en El Salvador, más pestilencia allá afuera. Y así va a ir de mal en peor. Y nosotros vamos a estar, ellos, nosotros vamos a estar así, va, cantando, cantando. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios como mi Dios, maravilloso. ¿Y los vecinos cómo van a estar? ¿Y el vecino al otro lado en la casa, va? ¿Cómo está? Ah, no vale nada la vida. La vida no vale nada. Y la paré aquí y usted al otro lado. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. Maravilloso. Y no así va a pasar, pues. Y las pestes cayendo. Dice la Biblia que cayeron piojos, ranas, pestes y todo. Y los de Gosén dice que en su casa tenían luz. Allá habían tinieblas, pero aquí había luz. Yo no sé dónde están los hijos de la luz que vinieron hoy. Sobre su vida resplandecerá la luz de Jesús. Ah, pero aquellos allá van a estar cantando música de locos. ¿Verdad? En una gran goma todos los días y una gran borrachera todos los días. Pero de depresión, no de alegría. Deprimidos van a estar ahí. Y usted ahí va a estar y le van a llegar a tocar. Y le van a tocar la puerta. Y usted le va a preguntar: ni a Juan, ni a Juana. Mire, fíjese que ya no aguanto a mi marido. ¿Y usted qué ha hecho? Ah, yo. El gozo del Señor es mi fortaleza. ¿Por qué? Porque cuanto más gloria hay en tu casa, más juicio hay a la par, hermano. Entre más gloria aquí, que se preparen todos aquí. Mira, ahí los volados del otro lado del museo los vamos a ocupar en poco tiempo, no se preocupen. Vamos a ocuparlo. Aquí era la idolatría de Santana. Sí, porque todo este país, toda esta ciudad va a confesar un día que Jesús es el Señor, único Dios verdadero por los siglos de los siglos, señores. Que se aliste la idolatría del mundo. Que se alisten los juicios. Entre más gloria, más juicio. Entre más gloria, más oscuridad afuera. Entre más luz acá, más negro. Por eso te conviene estar siempre en la luz. Mire, estos estaban con tumores, hermano. Ahí los va a empezar el Señor a herir. Dice que llévense el arca. Y la pasaron para Gat, a la segunda ciudad. El Señor me mostraba hoy por la mañana que lo que el diablo hizo es levantar 5 ciudades de los filisteos. Y cada ciudad tenía un nombre que se llamaba armadura fuerte, torre fuerte, fortaleza. Todos se llamaban fortaleza. Las 5 ciudades. Y el Señor me demostraba que las 5 ciudades era una burla del diablo a los 5 ministerios del Espíritu Santo. Por eso el arca lo que comenzó a hacer es a destrozar una ciudad. Y después llegó a Gat. y después llegó a Cordel y llegó a Astarot y, y les destruyó las ciudades y les dijo: los cinco ministerios se van a levantar y estos cinco ministerios del diablo son destruidos. Así, cada ciudad fue destruida. Y cuando llevaban al arca, relajo, tumores. Tumores. ¿Y usted cree que no van a empezar a... Mira, madre, ¿sabe qué va a empezar a pasar? Aquí que se alisten los homosexuales. Sí. Sí, los mariconcitos esos. Les va a salir tumor en el fundillo. Ahí van a llegar ahí. ¿Cómo así le hacen? Ya con el tumor ahí. No, es que el arca del testimonio lo va a empezar a hacer destrozos allá. Hasta que se arrepientan y se conviertan al Dios de los cielos, al Dios vivo. Sí. Sí, todo prostituto allá afuera. Empezar Dios a cortar todo tipo de maldad. Los de la Lorena Bobby le va a pasar. Y no va a ser la Lorena, va a ser el Señor. Van a ir donde los médicos. Mire, fíjese, ¿sabes qué pasó? Y el médico abatido también. Yo también tengo uno por ahí. Amén. Entre más gloria, más juicio. Entre más gloria, más oscuridad. Por eso es que necesitamos que venga gloria sobre gloria, sobre gloria, sobre gloria, sobre gloria, sobre gloria, sobre gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más gloria, más pesado su gloria, más cultura de reino, para que la gente conozca al Dios vivo. Y ahí estaba el arca. Ahí estaba el arca, hizo destrozos. Hasta que la gente, mire qué dice al final, en el versículo 12, ya les mató, lo llevaron por todas las ciudades y dijeron: ya no. Y el 12 dijo: los que no morían eran heridos de tumores. Morían y habían heridos de tumores. La gloria de Jehová tiene, hermano, yo le dije cuando empezamos esto, es que la gloria de Jehová tiene una demanda. Por eso los hermanitos que están acá, que todavía no sean, no le estoy hablando a los inconversos, a los hermanos que no han nacido de nuevo. Este es un mensaje para todo hermano que no ha nacido de nuevo. Aquel hermano pícaro, adúltero y fornicario, ¿verdad?, que viene a la iglesia con una Biblia y después se va a componer a su vecina. Para todo ese fornicario, hijo del diablo, quiero decir una cosa: arrepiéntete, hermano, porque los días los tenés contados. Aquellos jovencitos que le gusta que la lleven a donde la hierba se movía y se movía, alístense, porque si el juicio comienza por casa, ¿qué será de ti, pecador?, le dijo el Señor. Alístense. Pero ese solo, eso no es para ustedes, eso es para los hermanitos esos. Pero sonría, que el Señor le ama, hermano. Sonría. El Señor le ama. Y me llama la atención algo tremendo. Se reunieron los principales sacerdotes. Y mire qué pasó. El versículo 11: y enviaron y reunieron a todos los principales de los filisteos, diciendo: envía del arca de Dios Israel, señores, y vuélvase. ¿A dónde? ¿A dónde que se vuelva? Ah, para ellos es muerte, pero para nosotros es fiesta que el arca esté aquí. No sé si entendió usted eso. Para los del mundo es muerte, pero para nosotros, cuando el arca, entonces dice que la regresen al lugar donde no hace daño. En medio del pueblo de Israel, el arca no trae tumores ni enfermedad. Lo que trae es vida, y vida en abundancia. Lo que trae es salud, riqueza, salud. Lo que trae es bendición. La prosperidad que Dios da, dice la Biblia, que no añade a ti tristeza. Entonces el arca en medio de nosotros es gloriosa, ¿no le parece? Por eso que cantemos, por eso que, mire, por eso es que usted tiene que alegrarse. Alegrarse, es decir, cuando de repente dice, cuando cantamos de repente, Dios trajo a Sion otra vez el arca. ¿Cómo es que dice? Pero dice, hay gente que está ahí. Y no dice, regocíjate. ¿Por qué? Porque regocíjate, Sion. ¿Para qué?